I Want to Take You Higher es un tema compuesto e interpretado por la banda Sly and the Family Stone en el año 1969. Sly and the Family Stone está considerada una de las bandas fundamentales para entender el nacimiento y desarrollo del funk al nivel de James Brown y Parliament. Su labor de apertura hacia otros géneros como el rock, la psicodelia, el soul, el rhythm and blues o el pop le convierten en uno de los más importantes grupos no solo de funk, sino de toda la historia de la música popular. Por otro lado, su formación clásica integraba miembros blancos y negros por igual, y mujeres del mismo modo que hombres, por lo que se trata de la primera banda multirracial compuesta por músicos de ambos sexos que logró un éxito masivo a nivel nacional e internacional. Este es uno de los temas principales de la banda sonora original de la película Zodiac, dirigida en 2007 por David Fincher. El film está basado en hechos reales e inspirado en dos libros de Robert Greene, quien fue uno de los protagonistas reales de los sucesos acaecidos en las décadas de los 60 y 70, el cual narra las obsesiones de tres personas relacionadas con el esclarecimiento de la identidad del asesino del Zodíaco, quien aterrorizó la ciudad de San Francisco, salpicando de crímenes muchos kilómetros a lo largo de la costa.